Gimnasia verbal, agilidad general. Una vez más, vamos a repasar un poquito, un poquito de todo lo que hemos visto durante todo este curso para comprobar hasta qué punto tienes o no agilidad con lo visto, ¿ok? All right. Y lo estudiado, espero. ¿Dónde está la ventana, Annie? Where's the window? ¿Es ese tu perro? Is that your dog? Estoy detrás de ti. I'm behind you. Es fácil. It's easy. ¿Está él aquí? Is he here? No es difícil. It's not difficult. ¿De dónde es él? Where's he from? Where's he from? Good. ¿Es del norte? Is he from the north? Is he from the north? Good. ¿Es de un pueblo pequeño? He's from a small town. He's from a small town. Muy bien. ¿No es de una ciudad grande? He's not from a big city. Ella está delante de mí. She's in front of me. ¿Qué es esto? What's this? ¿De qué color es? What color is it? Cala, no cola. Cala. Color. Again. What color is it? What color is it? Good. ¿Está Sevilla en el sur de España? Is Seville in the south of Spain? Of Spain or Spain? Spain. Annie, estamos en la lección 22, que ya es hora de que te aprendieras cómo se dice el nombre de tu país en inglés. No decimos Spain. Vale. Vale. Venga, otra vez entonces. Is Seville in the south of Spain? Good. Mucho mejor. ¿Dónde está Bilbao? Where's Bilbao? Hay vino. Is there any wine? Is there any wine? Muy bien. Hay vino en la cocina. There's some wine in Sam, no some. Sam. There's some wine in the kitchen. There's some wine in the kitchen. Good. ¿Quién está allí? Who's there? ¿Quién es ella? Who's she? ¿Quién está delante de ella? Who's in front of her? Es mi problema. It's my problem. Ese es tu problema. That's your problem. Problem, good. Esta es la solución. This is the solution. This is the solution. Muy bien. Es un coche azul. It's a blue car. It's a blue car, good. Es una casa grande. It's a big house. Es una lección difícil. It's a difficult lesson. It's a difficult lesson. Difficult. Este es un informe importante. This is an important report. Aquello es un teléfono verde. That's a green phone. That's a green phone. ¿Dónde está el coche rojo? Where's the red car? Muy bien, Annie, has aprobado. Gracias, Richard. Hoy, por lo menos. Hoy, bueno, todos los días. Con la excepción de la pronunciación de Spain. Ok. ¿Qué se dice? Spain. Eso es. Y no. Spain. Ah.